Radio Colombia. La W, más allá del radio. Son las 12, ya es otro día. Y la W tiene la mejor música para comenzarlo. Aquí comienza Primera Hora W. Bienvenidos. Down con Linkin Park. Comenzamos este nuevo viernes de guitarras. Bienvenidos, ya es viernes 7 de marzo de 2025, 12 y 4 minutos. Apenas está comenzando este viernes, pero ya estamos nosotros aquí en Primera Hora W con ustedes y con lo mejor del rock, porque ya llega el fin de semana y ustedes saben que los viernes nos dedicamos a escuchar puras guitarras, puro rock. Le subimos el volumen al radio y celebramos que ya es viernes, viernes de guitarras. Aquí en W Radio estamos estamos al aire y en vivo acompañándolos a ustedes hasta la una de la mañana. Yo soy Cristian Coronado y como siempre es un gusto estar aquí y sobre todo invitarlos a que participen. Esta playlist de Viernes de Guitarras es colaborativa porque la armamos entre todos los oyentes. Así que desde ya pueden empezar a pedir sus canciones en el numeral Primera Hora W, allí en X. Y también tenemos el WhatsApp habilitado, el 301-436-0952. Allí los estaré esperando también para que me cuenten desde qué lugar de Colombia o del mundo están hoy rockeando con nosotros en un nuevo Viernes de Guitarras. Y hoy comenzando con Linkin Park, Burn It Down. Y ya vienen por aquí las guitarras de Foo Fighters. Esto es Rope en Primera Hora W. Viernes de Guitarras en Primera Hora W. Usted está escuchando Primera Hora. Directamente desde la escena grunge de Seattle, Alice in Chains, Them Bones, sonando en Primera Hora W de su álbum Dirt. 12:15, estamos arrancando con este viernes de guitarras. Ya estoy armando una muy buena playlist con esas canciones que ustedes me están haciendo llegar en el numeral Primera Hora W y en el WhatsApp 301-436-0952. Síganme escribiendo por allí y sigan muy conectados con Primera Hora W, porque en cualquier momento puede sonar su canción. De hecho, ya vamos a empezar a complacer a los oyentes y por aquí voy a saludar a @churibat en el numeral Primera Hora W. Nos deja algo del rock crudo de Queens of the Stone Age. Esto es Little Sister. I'm

excited in a chapel yard, catches a bouquet. Sé tú mismo, es lo que nos canta Chris Cornell con Audioslave aquí en nuestro Viernes de Guitarras de Primera Hora W. Qué interesante que fue ese proyecto de Audioslave, escuchar a Chris Cornell ponerle la voz a prácticamente la misma banda que era Rage Against the Machine, de hecho la misma sección instrumental, porque la guitarra, la batería y el bajo eran los mismos. Tom Morello en la guitarra, Brad Wilk en la batería y Tim Comerford en el bajo, la misma banda Rage Against the Machine, solo cambiaron el vocalista, pero parece una banda completamente nueva y buenísima. Además, la que acabamos de escuchar aquí en Primera Hora W, gracias a nuestro oyente Michael Langarita, que nos la pidió a través de WhatsApp. Por ahí también había otro oyente pidiendo Audioslave, así que ahí los tuvimos. Y esto no para, apenas vamos casi que en la mitad, 12:28 y tenemos mucho más rock, más guitarras por escuchar. Y ahora nos vamos a ir hasta inicios de los 90, año 1991 para ser más exacto. El álbum de Skid Row, Slave to the Grind. Y es que esta canción nos la pide Esteban Pedreros y es un verdadero clásico del heavy metal. Monkey Business suena en Primera Hora. Mm-hmm. Viernes de guitarras en Primera Hora W. Let's do it. porque usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Imposible no mover la cabeza con esta buena tanda de metal que acabamos de disfrutar en este viernes de guitarras de Primera Hora W. Antes estaba Anthrax con Medusa y ahora Pantera con Walk. 12:43 minutos, ya a esta altura seguro tenemos un poquito de dolor de cuello de tanto mover la cabeza, pero vamos a hacer el esfuerzo final. Ya estamos entrando en la recta final de la primera hora de hoy. Vamos a bajarle un poquito a la intensidad, pero para nada a la calidad musical, y es que tengo muchos oyentes que me han estado pidiendo algo de rock clásico, así que vamos a ir con una tanda de los clásicos del rock y nos vamos a devolver hasta 1971 para escuchar a The Who, esta banda responsable de un montón de géneros que surgieron después. Won't Get Fooled Again suena en Primera Hora. Usted está escuchando Primera Hora W.

viernes de guitarras en Primera Hora W. Y así vamos llegando al final de nuestro viernes de guitarras. Ahí estábamos escuchando a Toto con Hold the Line. Ya son las 12:58. Nos tenemos que despedir por esta semana para dejarlos y desearles un muy feliz fin de semana y contarles que el próximo lunes, como siempre, a primera hora tenemos más música. Aquí los estaré esperando. Ha sido un gusto compartir con ustedes este viernes de guitarras que espero lo hayan disfrutado muchísimo tanto como yo. Y bueno, para despedirnos, pues una canción más. Esta está a cargo de nuestro oyente Mauricio Moncada desde Cúcuta, que nos escribió por WhatsApp dejándonos este clásico de los Gunners, los Guns N' Roses. Bienvenidos a la jungla. Welcome to the jungle. Soy Cristian Coronado. Feliz fin de semana.